Bueno, hola, hola. Vamos a ir viendo cómo se va escuchando. Hola, Marian. Tengo que pasarte el libro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro. Ahí está la querida Meche. Meche, cuando quieras, yo igual te voy a pasar ahora. Ya estamos re cancheros. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estamos en este segundo encuentro. Ahí está Meche ya del otro lado. ¡Qué maravilla, Meche! Lo Lo logramos. logramos, pero en tiempo récord además. Vamos a ir del otro ¿Qué nos lado. llevó? Tres días nos llevó nada más practicar. Nada más, pero viste que la puesta en escena no se cuenta. ¿Cómo andan? Bien, bueno, ahí estamos esperando a las personas. Está conmigo la grosa de Meche. Ya ella se va a presentar como corresponde. Gracias por conectarse. También, perdón por mi propia impericia, estamos aprendiendo qué es esto, que es un vivo, buscando otra forma de comunicar. ¿Cómo andás, Meche? Ay, se corta. Ay, no te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchás? Meche, ¿me escuchás bien ahí? Hola, Flor. Hola. ¿Hubo algún problema con la conexión con Meche, me parece? Meche, ¿me No te escuchás? escucho. Nada es tan fácil, ¿vieron? Como moraleja. Salgo o entra. Meche, ¿me escuchás? Salgo o entra. Bueno, ahí salió Meche. Sí, vamos a tratar de que quede grabado. Vamos a tratar de que quede grabado. Para aquellas, hola Espe, ¿cómo andás? Para aquellas personas que esperen que voy a ir, vamos a invitarla nuevamente a Meche, que se cortó recién estaba conectada. Para aquellas personas que se conectan por primera vez, sí, tal cual, gracias Flor. Ahí Ahí está Meche está. de nuevo. Hola Meche. Vamos. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ahí sí. No sé qué Bueno. pasó, pero bueno. Cosas Habrá que salir y volver a entrar. a Bueno, veces es mejor. en principio, gracias por la invitación. Todo nuevo esto para mí, pero bueno, gracias. Tener la posibilidad de charlar con vos y con los compañeros que se conecten para compartir experiencias y dudas. Tal cual. Bueno, si les parece, vamos a arrancar este intercambio. Ahí dice que se escucha bien. En la medida en que tengan preguntas, yo voy a tratar de ir siguiendo el chat y voy a ver si puedo recuperar alguna. Preguntas para Meche. La idea es empezar a escucharla a Meche. Y la idea, claro, explícito, porque fueron varios intercambios con Meche para llegar a este encuentro. Es ver si sale alguna idea, a ver si lo podemos transformar en alguna campaña. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Meche, ¿querés presentarte? ¿Cómo se te presenta? A ver. ¿Cómo me presento? Soy enfermera pediátrica, trabajo en el Hospital de Pediatría Garrahan hace 27 años más o menos. Estuve en distintos sectores, en la UCI neonatal unos 11 años, después pasé por el servicio de Hospital de Día Oncológico y desde hace ya más de una década estoy en cuidados paliativos pediátricos. Bueno, un poco. Bueno, y me caracterizo además por ser lo más holística que puedo con los pacientes, ¿no? O sea, la mirada no es nada más desde la parte de la medicina basada en la evidencia, que es lo que obviamente trabajando en ese hospital hice desde el comienzo, sino también ver otros aspectos de tanto del niño como de la familia, ¿no? En pediatría se trabaja en conjunto niño y familia. Y bueno, un poco lo que tengo para compartir es la experiencia de venir tratando de visibilizar el tema de lo que es este modelo extractivo, ¿no? De saqueo y envenenamiento que se viene dando en el país desde la década del 90, basado en tóxicos, y pensando desde hace ya unos años, leyendo el grupo de reflexión rural, escuchando a Rulli, a Javier Rodríguez Pardo, y bueno, teniendo todo eso en la cabeza, escuchando, leyendo lo que tenía para decir el doctor Darío Gianfelici, que después tuve la suerte y el honor de poder invitarlo al hospital, es que era pensar que es imposible que semejante agresión tóxica que se viene planteando, hablo del país nuestro, ¿no? Pero también en otros países, es imposible que no esté impactando en la salud de las personas, ¿no? A partir un poco de preguntarme eso y sin tener la certeza de que eso pasara, las veces que había preguntado en distintos profesionales en el hospital, bueno, la respuesta siempre es que bueno, que sí, que puede ser, que bueno. Pero como que nadie lo toma así como muy, como que generara causa, que fuera causa de enfermedad. Un poco me di cuenta que lo que planteaba podía, digamos, tenía mayor asidero, había otra gente que pensábamos lo mismo al participar del Congreso de Salud Socioambiental allá por el año 2011. Yo la verdad que ahí no tenía mucho contacto con otros compañeros. Ahí también había profesionales desde científicos, también era otra manera de hacer ciencia, era los científicos, profesionales, pueblos originarios, pueblos fumigados, ¿no? Distintos saberes se tenían en cuenta. Y bueno, ahí una de las cosas, ya hacia el final, era que decían, por ejemplo, que en el Garrahan sabía lo que estaban pasando, en el Garrahan sabía, entonces yo cuando hablé hacia el final, hablé, pedí la palabra, hablé 2 minutos, imaginás que con mi sociabilidad no fue muy extenso. Pero yo lo que dije, que yo no sabía si en el Garrahan estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo, lo que me comprometía al volver a mi lugar de trabajo era ver qué era lo que podía hacer para visibilizar la temática. Bueno, cuando volví acá dije, ¿ahora qué carajo hago con eso que pensé? Y que lo generé ahí en el momento, pero bueno, algo me pareció que había que hacer. Lo primero que se me ocurrió, yo en ese momento creo que era delegada de ATE, siempre pertenecí a ATE, y sabía que a través de los compañeros de ATE iba a tener cierta respuesta y apoyo, pero me pareció que tenía que ser algo más amplio. Entonces, con una copia del informe de lo que había sido el Congreso de Pueblos Fumigados de Córdoba, que había sido el año anterior, yo no había ido todavía, hice distintas notas, contando que había ido al Congreso Socioambiental, haciendo una copia de ese informe, que era bastante sólido, tenía muchas investigaciones para lo que era en ese momento, había de varias provincias distintas, y pidiendo un espacio para que en el Garrahan se pudiera hablar de eso y que vinieran, digamos, un poco la propuesta de mi humilde lugar era cambiar esa cuestión de que siempre vienen a escuchar lo que nosotros en el Garrahan, nosotros, digamos, los profesionales de Garrahan tienen para decir. Y a mí me parecía que había que cambiar esa lógica, ¿no? Había que dar un espacio, generar un espacio para que esos profesionales del interior, esos damnificados, esas personas que estaban viviendo en sus lugares, eso que en muchos casos después terminan siendo nuestros pacientes, tuvieran el lugar para ser escuchados. Hice una carta, bueno, a ATE, una a la Asociación de Profesionales y otra a la dirección del hospital. Todo con copia del informe del Congreso, todo. La dirección del hospital me contestó 5 renglones, me felicitó, me aboludez total, me contestó, y nunca trataron el tema a nivel institucional. A mí me hubiese gustado que se hiciera algo a nivel institucional, porque no era lo mismo hacerlo desde un lugar chiquitito, con menor convocatoria, que hiciera el Garrahan una convocatoria sobre este tema. Así que bueno, a partir del 2011, con los que recogieron el guante, empezamos a hacer las charlas, y la verdad que han venido, digamos, ahora estoy hablando yo, porque estoy hablando con vos y estoy contando la experiencia, pero la idea no es hacerla cuando hacemos los Ateneos, esas charlas, no es que yo me ponga a explicar, sino solamente las abro. Y que vengan, han venido de distintas universidades, de la Universidad de Córdoba, de Río Cuarto, del Litoral, de La Plata, de Rosario, y han venido profesionales muy reconocidos, han venido a presentar investigaciones que en cualquier contexto hubiesen sido escandalosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando Damián Marino vino y habló que en las toallitas había glifosato, vos decís, eso es un... Sin embargo, no pasó nada. O qué sé yo, han venido las maestras de escuelas fumigadas, han venido a Entre Ríos, Ana Sabaloy, que ya lamentablemente no está, falleció hace un par de años, pero dio una lucha impresionante en San Antonio de Areco. Hicimos una muestra de los dibujos de los chicos fumigados, vos decís, hacer una exposición de los chicos fumigados en un hospital pediátrico, no pasó nada. Y bueno, Darío Gianfeliz, se han venido de Córdoba la doctora Seveso, Lucero, bueno, Damián Marino, Simonello, Delia Yaza en dos oportunidades, Medardo Ávila Vázquez, Damián Berceñazzi en dos oportunidades. En la primera también vino Andrés Carrasco y habló hacia el final. Y en una charla que también, porque le pedí a la Asociación de Profesionales que por favor hicieron algo sobre el tema, hicieron una charla y también vino Andrés Carrasco, o sea, se habló, digamos, desde el 2011 hasta acá, el tema se habló dentro del hospital, tampoco es que lo hicimos por izquierda, es con un aula, digamos, con permiso, pero bueno, si bien yo de entrada no tenía la expectativa que, digamos, a nivel institucional llevaran la bandera de pelear contra el modelo extractivo. Sí, tal vez pensé que algunas cuestiones, algunos cuadros intermedios, a mí lo que más me interesaba y me sigue interesando es cómo poder llegar todas estas investigaciones, creo que un poco lo hablaba con vos la otra vez, ¿no? Lo hablo muchas veces con otros compañeros, las investigaciones que son re serias, de, no sé, de Lesmanovich, de Damián Marino, de Lucas Alonso, de un montón de tipos que, digamos, han hecho investigaciones muy serias, que son reconocidas a nivel internacional. Hacemos para que eso sea tomado de algún modo por los profesionales que ven a los pacientes, ¿no? Que ven a los niños, en mi caso, y que ven a los adultos también, porque pasa lo mismo con los adultos. Claro. Yo De no hecho, tengo dudas que... Sí, perdón, que hablé nomás, mucho. nomás, no, no, por favor, no me digas perdón. No, nomás, así, así cada tanto voy introduciendo y en la medida en que puedo, pues están diciendo cosas interesantes que también te quiero compartir como una manera de retroalimentar. Estamos hablando con Meche. Con Meche, que es una grosa del Garrahan, que la viene luchando hace muchos años, enfermera. Ahí se conectó Darío Ávila y te dice, gracias Meche por tanto Darío vino compromiso, también. por seguir Darío vino jugándotela. también. Habla de la ética en el ejercicio de la profesión. Y Gaby te pregunta algo que es muy interesante. Dice, perspectiva ambiental en trastorno del desarrollo. Y dice, si están grabadas las charlas y si hay algún escrito que quieras recomendar. Bueno, lo otro que, bueno, yo te decía, de algún modo, como me di cuenta que, digamos, con esta intención de visibilizar, se fueron dando como dos ejes, ¿no? Por un lado, hacerlo contrahegemónico a que los compañeros del interior vinieran a contar a un lugar central y como es el Hospital de Pediatría Garrahan, sus verdades. Y que hasta ese momento, digamos, por una cuestión pro del hospital, no se daba y no se dio, lo hicimos nosotros. También mi agradecimiento a la Junta Interna de ATE, porque hay que militar el tema, hay que invitar, no es que vos pegás un cartel y vienen millones, sino es un tema que tenés que ir, invitar, volantear, ¿no? Así que mi total agradecimiento que esto no se hace solo, no es, está personificado en mí, pero ellos recogieron el guante de lo que yo planteaba. Y por otro lado, bueno, a mí siempre me gustó lo que es imagen, me gustó siempre fotografía, no soy periodista, trabajé 5 años en una agencia No soy periodista, pero bueno, me pareció muy importante poder, cuando viajé a los lugares, eso me parece también fundamental, no es lo mismo estar sentado en un escritorio, a viajar a los lugares y ver la situación, ver las casas frente a los campos, ver las escuelas frente a los campos y escuchar que los compañeros que están ahí, los damnificados, te dicen en carne propia qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, he filmado muchos testimonios y todas las charlas del hospital también están filmadas y están subidas a un canal que, bueno, yo viste que es cero tecnología, pero traté de ir armando algo y de a poco el canal, la verdad que, bueno, ahí es una documentación, es consultada por muchos, por alumnos, por gente que hace tesis, y lo ponen. El otro día tuve la alegría inmensa de que Agus Echegoyen, que hace poco hice una tesis doctoral de la Universidad de La Plata, o sea, jamás me lo hubiera pensado. Así que bueno, eso también es como una cuestión contrahegemónica de información también, ¿no? Desde el lugar que yo podía. Así que el canal es Meche Méndez. Ahí está libre como para bajar, compartir como quieran. Perfecto. Cuando subamos este video, Meche, te voy a pedir el link, así lo subimos bien, y así lo tienen a disposición el canal de YouTube. Te sigo mechando con cosas que van poniendo, para que también te mandan un abrazo desde la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, Juanito. Gracias, Alex, por las respuestas en intercambio. Mica dice que la primera vez que conozco un personal de salud que va al campo a conocer el contexto de los pacientes, siente admiración hacia usted. Y Vicky dice, como psicóloga, pienso también en el impacto de la salud mental que sufrimos las personas que vivimos en pueblos fumigados. Sería interesante también tener en cuenta ese aspecto también. Que debes haber visto de Tu voz todo, se ¿no, Meche? Estos escucha, años. se pierde bastante. En términos de Tu voz la pierdo bastante. Meche, en términos de salud mental, ¿qué viste estos años? En términos de salud mental. Claro, yo desde mi lugar no lo puedo evaluar. Sí lo vi cuando fui a los pueblos, cuando te dicen el miedo que tienen a ser, a ser el próximo vecino que se enferme. Cuando tienen un montón de vecinos en la cuadra o cuando salían y el vecino de enfrente tiene un tumor y el de la vuelta y el otro se murió y las cosas siguen. Hay muchas, aunque hayan hecho normas, que muchas veces uno se alegra con las normas, después las normas en muchos sentidos atacan si vos, los vecinos, los compañeros, no siguen militando para que eso se pueda cumplir. Y por supuesto que se afecta también la salud mental porque es una amenaza permanente que se vive en esos lugares, ¿no? Para los que tienen la conciencia de lo que está pasando, claro. Claro. Meche, ¿qué pasa con el Garrahan? Digo, cuando llega un niño o niña con determinados problemas de tipo físico, ¿qué estudios se le hacen, qué estudios no se le hacen? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Atiende y se atiende, digamos, yo la verdad que no puedo hablar contra el hospital porque yo soy el hospital también, digamos, y para tratar la enfermedad es de excelencia, digamos, se hace absolutamente todo desde el punto de vista de la enfermedad. El tema es que no se están viendo otros aspectos. Este aspecto, por ejemplo, yo de veces en las historias clínicas niega tóxicos. Y el niega tóxicos significa alcohol, tabaco, no sé, marihuana, cocaína, que está bien, digo, porque, pero eso es toxicología. Yo no soy experta, yo quiero hacer claro, Guille, que yo no soy una expertise en esto. Yo hago cuidados paliativos. Soy enfermera, pero digamos, a esta altura, después de 30 años, semejante agresión tóxica, no podés poner niega tóxicos y no sé qué otros tóxicos tiene en el cuerpo un pibe, ni siquiera ya hace falta que esté en un lugar, enfrente de un campo. El pibe que come, se come, no sé, tres Rhodesia en la semana y cinco Patty y dos alfajores, seguro que tiene glifosato. o otro tóxico. Entonces, me parece que hay ahí una vuelta que, no sé, a veces yo me lo pregunto y no tengo a veces tampoco la respuesta. Digo, ¿cuál es el tema del pensamiento crítico? ¿Hay que falta? No sé si es una cuestión verticalista, si capaz que lo piensan y no lo hacen, tal vez tienen que salir a pelear, o tal vez como lo comprueban, o ni siquiera se lo proponen. La verdad que no sé, eso es un poco es como que a mí de mi lugar yo puedo seguir haciendo lo que hago mientras me dé el cuerpo, obviamente, pero digo, no sé si voy a lograr mucho más. Por eso también la otra vez la charla con vos, desde otro, ver otro cuestionamiento desde lo profesional, a mí me parece que son como, yo al principio pensaba que había mucha gente que no se hacía cargo porque no sabía. Desde la dirección de la institución no esperaba mucho más porque sabía que son, si el Ministerio de Salud, que está todo, no va a cuestionar, no sé, que en Hachal 1 millón de, o no sé cuántos litros de cianuro se volcaron y las direcciones de los hospitales que son puestas a dedo tampoco lo van a cuestionar. Medio, pero ya a esta altura me parece que, no sé, tampoco lo pueden, no pueden no saberlo. Y hay muchos que tienen estudios en ambiente, que tienen posgrado ambiental, entonces digo, ¿qué hacer en un país donde qué otra agresión tóxica tenemos más allá, peor que esta, que vos tires ray en tu casa, salvo que tires 5 ray por día en tu casa, o qué sé yo, no sé, o le pongas todos los días piojicida? Está bien, digo, yo no digo que no haya que enterarse, pero me parece que hay como, son grosas, digamos, no puede ser que no nos estemos ocupando, que se ocupan capaz de mucho más otras, digamos, de investigar acerca del tema y no de salud, digamos. Entonces eso digo, ¿qué pasa? Y para mí hay una cuestión de, una vez una persona me dijo, lo que pasa es que vos sos militante. Y yo, sí, soy militante, pero digo, soy militante de lo que creo que vale la pena militar, y digamos, voy y trato de buscar verdades, o trato de, si eso es ser militante, sí, qué sé yo, ahora. Si vos tenés una profesión y está pasando un montón de cosas y vos sabés que puede estar pasando eso y mirás para otro lado y ya ahí a veces el silencio es raya ahí medio con la complicidad, ¿viste? Claro, Suena claro. feo, pero Meche, hay un montón de preguntas de las personas que están siguiendo. Me quedo con una. ¿El hospital diagnostica posibles envenenamientos por agrotóxicos? De Mariana. No, digamos, nosotros hemos tenido casos, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, y digamos, casos agudos, severos, como fueron los casos de los chicos de las tomateras, que bueno, en el año 2011, Nicolás Arévalo y Celeste Esteves se intoxicaron en Lavalle. Lavalle es un lugar, una zona hortícola que sobre todo iban tomate y ají con los tóxicos que se te ocurran, y eso fue una intoxicación aguda. Nicolás tenía 4 años, falleció allá, y Celeste vino para acá. Yo me enteré, yo estaba en un congreso allá de Pueblo Fumigado, en la zona por allá por Corrientes, me enteré que estaba internada acá. Ella, por suerte, por llegar a tiempo, estuvo casi para trasplante, todo zafó porque llegó a un hospital de alta complejidad. Digamos, todo lo que se hace en el hospital de tratamiento de la enfermedad y de la alta complejidad no se puede dejar de hacer y se va a tener que seguir haciendo. Aunque esto se terminara, de eso continuaría, porque además, porque hay muchos casos que no tienen nada que ver con esto. Pero y después, al otro año, otro nene de la misma zona, del mismo lugar, de una manzana a la redonda, 3 nenes de 4, entre 4 y 8 años, pero y uno sobrevivió. El otro también falleció en el hospital. Esas fueron intoxicaciones agudas. En el hospital no hay laboratorio para hacer para ver pesticidas. Ese fue otro de las cuestiones que hemos pedido. En principio la pidió Damián Marino, con una nota del decano de la universidad, creo que fue año 2015, y dos años después, con adjuntada esa nota, yo la refloté pidiendo una respuesta al respecto. Nunca tuvimos respuesta, ningún dosaje, sobre todo de, digamos, de los tóxicos relacionados al modelo del que estamos hablando, ¿no? Pesticidas, no se hace nada. Y sería, la verdad que sería muy bueno, en principio, que los profesionales, que los médicos sintieran la necesidad de poder buscar los cuerpos como causa de enfermedad. Y después que haya un laboratorio que pudiera dar esa respuesta. Como parte, ¿no? En esta búsqueda de diagnóstico que a veces, y yo lo sé porque lo veo, se rompen la cabeza para buscar la causa, un diagnóstico, ¿no? Claro. Y también para hacer asociaciones. Lo que pasa es que, bueno, también tiene un costo político, una investigación o hacer ese tipo de dosajes, porque después vos tenés resultados, después ¿qué haces con los resultados? Tenés que salir de ahí, ¿no? Claro. Te están mandando, bueno, hay varios comentarios en relación con cierta indignación y de la situación que siempre se conoce, pero escucharlo de tu boca no deja de impresionar. Te mandan diferentes signos de admiración, por ejemplo, de exaltación de la cruz, que tenemos gente en común y conocida, te mandan un abrazo enorme y hablan de tu sabiduría. Y hacen diferentes preguntas. Me pareció muy interesante una persona que, quiero decir quién es, que pregunta en relación con la formación, Meche, de las enfermeras. ¿En qué medida la formación las prepara, los prepara, nos prepara para eso? Te escucho recortado a vos, Guillén. Yo creo. Se entrecorta, no sé si vos me escuchás. Sí, bien. Yo creo, me parece. Sí, a ver, vamos de vuelta. Juliana pregunta: ¿en qué medida los planes de estudio de enfermería incorpora todo lo que estás diciendo? ¿Contemplan este tema, decís vos? No escuché lo último. Sí. Eso quisiste preguntar. Sí, lo contemplan, si lo incorporan. Mira, yo soy enfermera profesional, yo me recibí y entré a trabajar así como debería ser siempre, trabajé, hice mi última práctica en el hospital y entré a trabajar. Cuando hice todo mi estudio, digamos, para recibirme de enfermera profesional, la verdad que lo ambiental no se tocó. El año pasado terminé la licenciatura y ahí se tocó un poco más, pero así, digamos. No es algo muy, y en los médicos supongo que aún menos. Bien. Meche, también pregunta después está respecto bueno al la... sí sí perdón, dale, dale, dale, para adelante. Ay, no le escucho nada. Dale, dale. ¿La de acá? Ah. Me parece que es tu señal, pero dale, Meche, dale. Es mi señal. No, después que depende, digamos, de la formación, digamos, de la búsqueda de cada uno, ¿no? De no quedarte solamente con lo que te dieron en la formación, en el pensamiento crítico, digamos. Me parece que hay una cuestión de crisis tremenda en el pensamiento crítico de los profesionales, bueno, que no solamente debe ser de salud, hablando a veces con amigas en educación también, digo, me parece que han formado en todas estas últimas décadas, no creo que haya sido del golpe y de la dictadura, no fue en vano, me parece, ¿no? Creo que me parece que se han formado profesionales que no enfrentan a la autoridad, que no tienen pensamiento crítico, que no cuestionan, que no van al frente, que son le pertenezco. Entonces digo, bueno, me parece que di mi análisis así chiquito, digamos, seguramente vos podés dar tu opinión, Guille, también, que seguramente es muy válida también de por qué puede pasar eso, no sé. No, la que yo a veces me lo pregunto, ¿viste? Sí. No, la que sabe acá sos vos, y parte del tema es Nada, aprovechar. Siguen llegando preguntas, comentarios. Meche, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué tipo de campaña ponemos Y en no sé, juego? esa es una... ¿Eh? No sé, ese es el tema. No sé cómo se puede seguir, digamos, desde el punto de vista de darle una vuelta de rosca a esto. ¿Cómo hacer para...? Yo hoy pensaba, ¿no? Digo, parece que en el día de hoy tener una charla sobre esto, en el medio de una pandemia como la que estamos teniendo, donde te bombardean todo el tiempo con que... pasando ahí es el coronavirus y la pandemia, qué sé yo, y me parece que también pensarlo desde el lugar que esto no está también relacionado con eso, ¿no? La deforestación de los territorios, digamos, no puede haber salud, no puede haber cuerpos sanos, ¿no? Como siempre, como digamos, dice Damián y digamos, en territorio. Territorios enfermos. Entonces, ¿cómo hacemos para trasladar eso a las personas que ven los pacientes? Pero no sé, yo a veces veo que desde mi lugar se me agotan un poco los recursos. Claro. Podríamos, sí, podríamos ver, hacer una campaña para ver si se puede finalmente instalar un laboratorio que no es nada, por lo que decía Damián Vino cuando hablábamos, no es nada costoso. El costo-beneficio siempre lo manejan también en relación a qué demanda tiene, digamos, si van a el laboratorio lo pondrían si hay una demanda también. A mí sería fundamental, pero si nadie va a pedir y nadie le va a interesar saber qué chicos tienen los niños en sus cuerpos, entonces, ¿ves que se va por un momento? Mira, se Se te queda. escuchó bien, tranqui, ¿eh? Meche, O sea. ¿cómo? Perdón, lo último. Meche, la perdimos a Meche. ¿A mí me escuchan bien, gente? Que entiendo que el problema de la conexión de Meche, no de Meche, sino de la conexión de la empresa. ¿Me están escuchando bien? Estamos hablando con Meche Méndez. Hay un montón de personas conectadas. ¿Me escuchan bien? Me preocupa no ver comentarios. Ah, bueno, a mí sí me dicen. Bueno, ahí se cayó Meche. Bueno, estamos hablando con Meche Méndez. La situación es dura. Bueno, gracias, gracias. Les agradezco estar ahí. Un montón de personas conectadas. Meche se acaba de desconectar. Vamos a invitarla de nuevo. Evidentemente la situación es tan grave, hay un montón de personas que están conectadas, que sé perfectamente que la están luchando también en los territorios. Gracias, Maru, gracias. Bueno, ahí estamos, Meche. El público te aclama, Meche. Esto es un parto, ¿eh? Es tremendo, tremendo, es tremendo. Yo te digo, estoy transpirando menos que ¿Sí? la vez pasada, que era con la gente de Paraná, pero es tremendo. Yo no sé cómo. El corazón nuestro está latiendo. ¿Estás qué? Recomiendan que te acerques al router. No, pero si se ríe. Qué lástima tener tan mala conexión, che. ¿No escuchas nada? ¿No escuchas nada? Así nos va a costar dar vuelta al tema de los agrotóxicos y los químicos en sangre. No se escucha nada. Meche, ¿me escuchás si hablo? ¿Qué es internet? Bueno, estamos hablando con Meche Méndez, que tiene problema de conexión. Sí, Periodismo a pero se verdad. entre... ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchás? Se corta. Recomiendan que te acerques al router. Yo no sé si es posible eso. Andaba bien, ¿eh? Juro que andaba Sí, bien son los hasta hace un rato. trolls. Obvio Hay que un son los trolls. complot. Bueno, ahí también está el agua escurra, que hoy justo estuve hablando del tema, Meche. Que pregunta, ¿qué posibilidad hay de hacer una ¿Ya? pedida masiva al Conicet para lograr un laboratorio que investigue los agrotóxicos en sangre. Yo hoy justo en la semana lo hablaba con personas de medicina. Sin que reinicie, qué La fuerte. clave ahí, evidentemente, tiene que ver con, no sé si tanto temas técnicos. Hola, ¿me Nos escuchas daba la vos? sensación con Meche, hablando en la semana, No creo que sí, hola. de problemas, que es una posición política, ¿no? Es un posicionamiento político en juego. Totalmente. Evidentemente, es una situación tremendamente dolorosa. Meche, tal como planteaba ahora, planteaba cómo, bueno, el Garrahan ataja No se entiende, situaciones, pero no trabaja sobre las causas. Y quizás la pregunta que queda rebotando es cómo encaramos una situación más estructural. y cierra con Meche, sí. ¿escuchás? Sí, te oigo. Meche, ¿estás escuchando? Bueno, acá ahí preguntan acerca de Mar del Plata, laboratorios que estudian agrotóxicos en sangre. Evidentemente parte del tema, ahí junto con el tema técnico, evidentemente parte de la clave es el tema político, ¿no? La intencionalidad por meterse o no con estos temas. Uno de los temas que surgieron la semana con Meche, hoy también lo hablaba con Lau Azcurra, que está conectada, es hasta qué punto no conectar reivindicaciones y ver si podemos empezar alguna campaña pidiéndole a los hospitales públicos estudios protocolarios, ¿no? O sea, un protocolo automático de que un niño o niña que llega de algún lugar del país, que pueden ser de los agronegocios o puede ser de Hachal o puede ser de Neuquén, o puede ser, como decían, de Madryn, al lado de Aluar, que le hagan estudios en sangre y urea. Arrancar con algún tipo de campaña en este sentido. Y claro, si miran el chat, van a ver que siguen ejemplos de diferentes lugares del país. Mar del Plata, vinculados con Claucol, hoy durante el día mandaron también, me mandaron comentarios de la cuenca Matanza-Riachuelo. Yo creo parte del tema, mientras esperamos a Meche, quizás es ver el momento de arrancar con una campaña. Ahí de exaltación, nos dicen las comunidades, las personas que debemos hacernos estudios, solo tenemos dos lugares, ambos privados, para hacer estudios de agrotóxicos en orina. No hay lugar público, ¿no? La omisión del Estado es algo, no es una omisión pasiva, ¿no? Es una omisión fuertemente activa. Vamos a hacer algún intento más con Meche. Ahí está, Meche. Hola, ¿Cómo va? estoy conduciendo, ¿Bien? estoy. Tanto tiempo. Ahí está tu hija. ¿Cómo se llama tu hija que está transpirando ahí al lado de la cámara? Nunca sabemos el Ay, nombre de sí. las heroínas, pero es. ¿Cómo se Pero, llama tu viste, hija? se ve que tiene que ver con lo. Mamelu. ¿Escuchame, che? Pero se ve que no es algo que estamos haciendo mal, debe tener que ver con la señal, no sé. Ese. ¿Cómo se Sí, llama tu hija, Meche, perdón, que está ahí no. al lado? No, por favor, no pida disculpas por. Tiene que pedir disculpas a la compañía, Meche. Escúchame, ¿cómo se llama tu hija? Meli. Melina. Hola, Meli, grosa, estás ahí ayudando. Saludar. Bueno. Melu, Bueno, Meche, como para no transpirar está más, pintada pero por lo menos. ¿Qué va a hacer? ahí también hablan de La Pampa, una situación parecida, cáncer. Y si saco. Meche. Había alguna idea que hablábamos en la semana, hoy también lo hablaba con Lau Azcurra, de empezar algún tipo de campaña. ¿Cómo la ves? Menos mal que no somos conspirativos, si no estaríamos diciendo que la compañía tiene algo contra nosotros. No, no lo escucho. Bueno, ahí siguen llegando ejemplos, ejemplos de Mendoza, ejemplos de Mar del Plata, ejemplos de La Pampa, No sé qué pasa. y en todos los casos la omisión por parte del Estado. Una omisión, reitero, activa. No es simplemente que no se hace, sino que se elige no hacer. ¿Escuchás, Meche? Meche, ¿me escuchás? Alex pregunta cómo sería la campaña. Con toda la razón del mundo. Sí, entrecortado, te escucho, pero... Meche, Sí. ¿cómo ves la posibilidad de empezar a pensar entre diferentes? Te escucho entrecortado. Si me hiciste una pregunta, no, no sé. No sé qué hacer. ¿No me escuchás, Meche? Escribió abajo. No, no sé. Bueno, vamos a ver, Meche, te preguntaba cómo ves el inicio de una campaña. No, no pasa nada, Meche. No, es culpa tuya, no pida ¿Querés que disculpas. salga y vuelva a entrar? No sé si me escuchas. Dale, por favor, Chas dale. vos. Dale, dale, dale. Sí, Bueno. pero se escucha todo entrecortado, no escucho nada. De todas maneras, la idea ha quedado, yo creo que clara, el testimonio de Meche también. No voy a forzar la situación. Sí, tienen mala señal, tal cual. Gracias, Gabriela. Tienen mala señal. Y como no somos conspirativos, ni conspirativas, no vamos a decir que la compañía ¿Puedo tiene hablar por ahí? algo. Capaz no. Evidentemente, parte del tema que vamos a poder hablar en la semana, vamos a hablar de diferentes personas y voy a volver a hablar con Meche en privado, es a ver si empezamos algún tipo de campaña Dice que los con auriculares, vistas no sé si quieren andar los a, auriculares tú. con vistas a ver si hacemos algún estudio. No, pedimos al Estado que los hospitales públicos empiecen a hacer estudios en orina de diferentes químicos. Meche, ¿me escuchás? No, no me escucha. ¿Vos me escuchás ahí? Me saqué los auriculares, no sé. ¿Y ¿Me ahora escuchás? escuchás? Sí. Sí, yo te escucho perfecto. Nunca dejé de escucharte. No sé, capaz que esa sería una vuelta. Lo que yo no diría es en orina nomás, qué sé yo. A mí me parece capaz que... Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Bueno. Bueno, en relación a lo último que vos dijiste, hablabas de cómo hacer un pedido en orina. A mí me parece que capaz que el pedido o general tendría que ser que haya laboratorios estatales que tengan, que comiencen a tener en cuenta la agresión tóxica que los niños en este caso están teniendo. De ahí en más habrá que pensar, eso se lo tiro a los médicos, los de este lado de la vereda, digo, ¿no? Para que piensen qué buscar y qué sería conveniente buscar. Eso no lo puedo decir yo, pero digo, hay estudios pues, para ver si tiene daño genético. Esto es y eso se le puede hacer hasta a los hermanos. Y lo dice siempre Delia, que si vos se lo haces a una persona y la sacás del lugar del daño que está teniendo, el cuerpo tiene la capacidad para repararlo, como cosas que ya están, no se están haciendo. pero yo no tengo, digamos, capaz la capacidad para decir qué cosas, y tampoco me gusta que esta agresión tóxica, sean los tóxicos que sea que un niño tenga en el cuerpo, se puedan valorar. Y después será la cuestión de unir enfermedad con los tóxicos y ver qué pasa. Pero me parece que un chico que viene con una enfermedad, digo al Garraja, como puede ser al Gutiérrez, al Hospital de La Plata, uno de, no sé, de otro lugar, no se puede ir, no se debería ir sin saber qué tóxico tiene a esta altura, después de haber recibido el daño a sus padres, sus maestras, sus compañeritos de o tener un silo en su manzana, o que el mosquito a comprar el pan en la puerta y chorree todo, digamos, qué tóxico tiene en su cuerpo, me parece, no sé. No sé si aclara algo eso, pero me parece que es como una punta de lo que está faltando. Yo te escucho bien. Yo te escucho entrecortada, pero bien, Meche. ¿Se escucha, Guille? Siguen aportando. ¿Me escuchás? Sí. Por el hecho de... Bueno, pero... Vos no podés asegurar que sea por eso, ¿no? Y la verdad que la única manera de asegurar que algo no es por eso, o descartarlo absolutamente, sería que, por ejemplo, un niño o un adulto no esté sometido a semejante agresión tóxica. Entonces ahí yo digo, sí, la verdad que eso está descartado, porque ahora, mientras un chico o un adulto esté, él, su familia, no sé, un niño de 7 años, capaz que su familia ya lo padeció, y últimamente hay que sospecharlo, y ante la sospecha, claro, eso no se tendría que seguir usando. Digamos, me parece que acá, digamos, es como hay que invertir en la carga de la prueba, no sé cómo dicen los abogados, acá sería al revés, ¿no? Digamos, bueno, comprobame vos que sos veneno no están en el cuerpo y que no fue por eso. Mientras tanto, si un pibe se enferma de, no sé, de algo oncológico y tiene una carga alta de tóxicos, y a mí me va a quedar la duda, porque ese chico no tendría eso. Claro. ¿No? Pienso. Perfecto. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Si querés, si te parece, Meche, mañana nos comunicamos en privado y después tratamos de precisar alguna de estas cuestiones, a ver cómo podemos salir. Yo insisto que la cuestión, porque hubo varios... ¿Se escuchó lo que dije? Se escuchó perfecto, ¿sí? se escuchó muy bien, Meche, tranqui. Se escuchó bárbaro. ¿Hay un médico conectado? ¿Hay algún médico en la sala? Yo creo que el tema de las cuestiones más técnicas van a ir saliendo. Yo insisto que para mí esto no es un problema técnico. Yo creo que la cuestión acá es un problema político. Y que nos quieran dar vuelta a la causalidad diciendo que les tengamos que demostrar que un niño o niña tiene cáncer producto de los agrotóxicos, lo único que quieren hacer es ganar tiempo para continuar con los negocios. Un niño o niña no puede tener químicos en sangre. Ahí aparece una veterinaria, una anestesióloga. Te agradecen, Meche. Yo les agradezco a ustedes la conexión. Las dificultades técnicas es una constante, no solo de nuestras compañías, sino de una situación de aislamiento que nos vamos a tener que acostumbrar. Yo no sé, propongo acá cerrar también para no someterla al estrés de Meche, en cualquier momento le voy a agarrar un paro y no quiero. Así que bueno, van a tener novedades. Voy a comunicarme con Meche. Meche, quiero cuidar tu salud. Así que te vamos a mandar un abrazo enorme, un abrazo grande a Meli, que está del otro lado bancando la parada, que ayudó durante toda la semana, no llegó la señal hoy. Ahí hay varios comentarios, varias cuestiones de si es político, técnico. Y los voy a bajar, más allá de las dificultades técnicas, los voy a bajar esta comunicación. Yo les agradezco mucho. Hay 100 personas conectadas, aún con las dificultades técnicas, es realmente admirable. Y les recuerdo, no les recuerdo, les comento, que la semana que viene vamos a tener una comunicación con Somos Monte desde el Chaco, que la están luchando con megafactorías de cerdo y otros de montes y un montón de temas varios. Y la otra semana vamos a tener comunicación directa con la Asamblea de Andalgalá, que también la viene luchando con esto. Así que les agradezco muchísimo el estar ahí bancando la parada, 100 personas. Vamos a hablar mañana con Meche y a ver si nos ayudan a arrancar una campaña que evidentemente si no nos involucra colectivamente no va a presionar de la manera que corresponde. Ahí manda Anabel, gracias, mandás el canal de YouTube de Meche, lo pueden buscar. Este video, perdón, se va a subir. Les mando un abrazo enorme, ¿sí? Y gracias en serio, gracias también Alex por la bancada, un montón de gente conocida y querida está del otro lado. Les mandamos un abrazo, gracias. Abrazos también para Bahía Blanca. Y la seguimos, gente, la seguimos. A ver si podemos seguirnos conectando. Parece un chiste después de este problema de conexión, pero sabemos que el problema es otro. Así que un abrazo enorme. Sí, gracias Meche, gracias enormes. Gracias. Ahí abrazos grandes también.